Diálogo 1. Hola, ¿qué tal? Bien, mira, te presento a Susana, una amiga. Este es mi hermano Alex. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, encantado. Diálogo 2. Hola. Hola, mira, esta es Mónica, una compañera de clase. Este es Alberto, mi compañero de trabajo. Hola, Mónica, encantado. Hola, mucho gusto.